ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y compareceré delante de mi hogar? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dice todos los días, ¿en dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo azul, en lo profundo de los mares, ahí está. En Dios, pues en ti.